Entrevista con Rubén Suárez, director internacional de CONAICOP, una producción del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular en Uruguay, comandante supremo para CONAICOP Radio. Vámonos, vamos a La Paz. Vamos a hablar con Clemente Gutiérrez, quien integra el Comité Cívico de La Paz. Clemente, un gusto tenerlo en lo que es el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, en lo que es Contacto Sur desde Montevideo, Uruguay. Y queríamos saber qué es un comité cívico para aquellas personas que no conocen la realidad política de lo que es Bolivia. Muchas gracias, muy buenos días a todos los hermanos allá en el exterior, a tu programa que tan importante hoy en día nos hacen pues una entrevista directo desde La Paz, Bolivia. Nosotros queremos indicar en mi condición de presidente del Comité Cívico Pro Departamento de La Paz, bueno, hacer conocer de que existe una constitución política del Estado donde actualmente el Estado Plurinacional de Bolivia tiene prácticamente dentro de ellos, en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, nos da facultad para poder organizarnos. Todas las instituciones, organizaciones sociales, quienes son los que representan al pueblo boliviano, muy organizados. Dentro de este artículo de la Constitución Política, tratamiento de los que nosotros nos constituimos, planes sociales. A nivel mundial, ¿no? Lo que es esta organización que representan a miles, a millones de personas. Sabemos de los demás comités cívicos de algunos lugares, aquellos que estamos medio interiorizados de lo que es la política boliviana, y no todos los compañeros a nivel internacional tienen el por qué estar sabiéndolo. También son tomados en cuenta en las decisiones políticas que se hacen a nivel nacional, supongo, porque todos, en cierta forma, de una u otra forma, también tienen sus sectores políticos, donde calculo que cuando se elige el representante de cada comité cívico, debe haber como una pequeña lucha política, digamos, también para llevar a quien sea el presidente de la asociación cívica. Evidentemente, a veces la política, bueno, los estatutos, los reglamentos nos indican que los entes cívicos de cada departamento, de cada región, de cada provincia, no debemos estar prácticamente dentro de la política, pero sin embargo es muy contagioso de que muchas veces los comités cívicos también nos identificamos con nuestras propias autoridades, tanto nacionales, departamentales, regionales, donde si la autoridad está haciendo un buen trabajo de cada sector, prácticamente el comité cívico tiene que agradecer y felicitarlo, pero si la autoridad, tanto nacional, departamental y municipal, no cumple las obligaciones, la exigencia del pueblo, porque claramente tiene que ser el mandato, hay que cumplir lo que pide el pueblo, hay que estar cerca del pueblo. Sin embargo, cuando cumplen, bueno, obligadamente nosotros como comités cívicos los felicitamos, los agradecemos por la labor y el trabajo que están realizando en beneficio de las familias. Sin embargo, si una autoridad no cumple, bueno, pues también tenemos que objetar, tenemos que observar, hacer una fiscalización y control social. De esa manera, últimamente algunos comités cívicos se han contagiado, se han inmiscuido también ya de las políticas y, bueno, algunos de la misma institución cívica en varios departamentos han llegado inclusive de las instituciones cívicas a ser candidatos a ser gobernadores, a ser alcaldes, a ser concejales, a ser asambleístas, hasta presidente, o sea, también un poco después de haber cumplido cívicamente, saltan a la arena política y creo que estamos todos, o sea, todo es política para nosotros, pero sin embargo, todo tiene también su medida de acuerdo a las normas, las leyes y los estatutos y reglamentos que nos dirigimos y nos manejamos entre las instituciones. Yo siempre digo que no hay ser que no sea político, el hablar ya es política, es la realidad. También he sabido de que ustedes mismos y ahora sí es un tema muy especial. Allí en La Paz han sufrido una represión muy grande en todo lo que es el departamento, con el pésimo gobierno que tuvieron anteriormente, la dictadura cívico-militar encabezada por Jeanine Áñez. ¿Cómo ve de acá en más el Comité Cívico? ¿Hay reclamos de justicia para que justamente quienes cometieron todos esos delitos, con muertos, con presos, con perseguidos políticos, vayan a la justicia? Recordar también a nivel internacional y hacer conocer de que no vamos a olvidar el día 11 de noviembre del año 2019, donde ha habido un golpe fascista, un golpe certero para la desestabilización del gobierno nacional cuando presidía el expresidente Evo Morales en Bolivia, donde realmente este golpe certero y fascista, nosotros queremos decir claramente que eso ha venido desde el imperio norteamericano, ha sido prácticamente un trabajo de los gobiernos neoliberales, quienes son de la derecha, tengo que decirlo con nombre y apellido, quienes realmente son los opositores al desarrollo y progreso de Bolivia. Nosotros queremos decir, ese día, el 11 de noviembre, no solamente ha sufrido el golpe de Estado fascista el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, sino yo, el que presido el Comité Cívico Pro Departamento de La Paz, también fue producto, nos golpearon, tomaron las instituciones. Salvajemente ellos más bien se ingresaron, se robaron todo y estuvieron todo el tiempo transitorio del fascismo, casi alrededor de 11 meses en el poder de nuestra institución cívica. Pero lo hemos recuperado con la democracia, lo hemos recuperado cuando se ha llevado el día 18 de octubre ya las elecciones generales democráticas y donde también hemos vuelto a retomar nuestra institución cívica. Hoy nos encontramos en la Casa Matriz como dirigentes ya de nuestra institución cívica. Sin embargo, ese día 11 de noviembre empezó el calvario para todos los bolivianos, donde en la ciudad del Alto, en el sector del Distrito 8 de Sencata, en Cochabamba, en Sacaba, en la zona sur de la ciudad de La Paz, también en Pedregal, en Huaylán y en Cochabamba, también igual hubieron muertos, masacrados, heridos, detenidos, prácticamente una persecución política fascista, donde el gobierno de Jeanine Áñez transitoriamente estuvo al mando, y en ese entonces nosotros hemos visto de que los bolivianos también hemos vivido un momento en la época de pandemia y seguimos viviendo a nivel internacional, ha sido totalmente saqueado nuestras arcas del Estado. En realidad, incalculamos, no sabemos el monto, cuánto se han llevado de millones, inclusive prácticamente muchos hermanos detenidos continúan todavía en las cárceles de Bolivia. En ese sentido, nosotros queremos decir de que sí, evidentemente, se ha presentado a través de derechos humanos, se ha presentado a través del defensor del pueblo y también se está impulsando un juicio de responsabilidades al anterior gobierno transitorio de Jeanine Áñez y también a los ministros que en ese entonces manejaron el gobierno boliviano a gusto y sabor, pero con una forma donde nos decían todos tienen que estar con el testamento bajo el brazo y los dirigentes no podíamos hacer, pero así nosotros como Comité Cívico del Departamento de La Paz, con más de 3 millones de habitantes, porque en total son 11 millones en todo Bolivia, 3 millones de habitantes en nuestro departamento de La Paz, nosotros hemos sido contestatarios a ese golpe fascista. Pero algunos comités cívicos de otros departamentos como Santa Cruz, como Potosí, y algunos dirigentes que se creían los líderes cívicos en esos departamentos, fueron los que protagonizaron y fueron los que impulsaron también a este golpe certero. Nosotros como Comité Cívico del Departamento de La Paz fuimos los que contestamos y somos actualmente los defensores y contestatarios a estas medidas que se han impuesto cuando era el gobierno de Jeanine Áñez. Pero estamos nosotros ya siempre haciendo el seguimiento de todas las denuncias, las investigaciones que deben realizarse en defensa de la sociedad, porque han quedado muchas familias pobres, muchas familias abandonadas, niños prácticamente huérfanos, y creo que ahí vamos a hacer y vamos a pedir que la justicia se cumpla, de acuerdo a ley. Exactamente. De acuerdo a la justicia que ellos, cuando dieron el golpe de Estado, nunca la tuvieron y que hoy tienen todas las garantías, porque es increíble que Áñez sea candidata por el Beni a gobernadora, o que Camacho siga siendo candidato y ande libre por las calles como si tal cosa, después de todos los crímenes que han cometido. Y ahí podemos seguir hablando de otros personajes, porque hay que saber que eso no fue una dictadura militar, fue una dictadura cívico-militar impuesta y manejada desde la Embajada de Estados Unidos en Bolivia. Sepan que nosotros apoyamos plenamente todo lo que sea juicios en contra de toda esta gente, pero también exhortamos y hacemos el llamamiento desde CONAICOP para levantar la voz, hacer la denuncia y pedir juicio internacional por violación de derechos humanos, por genocidio, porque fue un régimen nazista, fascista-nazista, allí lo que hubo, y uno de los principales responsables también a nivel internacional, como es ese tétrico personaje que desgraciadamente es uruguayo y fue puesto allí por José Pepe Mujica, como es Luis Almagro, quien desde el primer momento apoyó a la neofascista Jeanine Áñez. Clemente, le agradezco enormemente esta comunicación. Vamos a seguir en contacto permanente porque nos interesa el tema, porque somos solidarios, porque creemos que la patria grande dejó de ser América Latina para ser el mundo entero y hay que buscar una sociedad mucho más justa, sin explotados ni explotadores. Clemente. Muchas gracias, le agradezco bastante la entrevista a nivel internacional. Hermanos de Uruguay, gracias por la solidaridad. El pueblo boliviano siempre estará firme, siempre estará sólido. Hemos recuperado la democracia. Estamos hoy en día, gracias tal vez al pueblo boliviano, fortalecidos. Nuestra institución cívica estará siempre en defensa de la sociedad y estaremos siempre al frente de defender los intereses de la patria, la estabilidad económica, política, social en Bolivia. Poco a poco se va a establecer gracias a nuestro presidente Luis Arce Catacora, quien hoy en día prácticamente también está ejerciendo el cargo. Sabemos muy bien que estamos en una plena pandemia con un rebrote, pero sí vamos a poder enfrentar todos los bolivianos, y queremos nosotros decir de que sí vamos a estar de pie, pero sí no vamos a permitir nunca más que vuelva el imperio a entrometer sus narices o abrir la boca o poner el dedo o poner la llaga en el cuello a los bolivianos, porque ya los bolivianos hemos despertado, existe una democracia, una estabilidad que se está poco a poco restableciendo, cuesta, pero vamos a seguir adelante y de verdad estaremos en constante comunicación. Gracias por esta entrevista, querido hermano, y saludos pues a los hermanos de Uruguay a nivel internacional, y estaremos en contacto. Hasta luego. No quería dejar pasar por alto, Clemente, tampoco, y lo dejé para el final justamente, el exhorto a verdad y justicia sobre el asesinato de Orlando Gutiérrez y de Sebastián Moro, periodista, comunicador social argentino, asesinado justamente el 9 de noviembre del 2019, y quien fue asesinado recientemente, como fue el dirigente minero Orlando, a quien tuve la suerte de entrevistar, de conocer, y bueno, vaya para todo Bolivia nuestro reconocimiento y el exhorto a verdad y justicia, dictadura nunca más. Honor y gloria a Orlando Gutiérrez, al periodista que tú has mencionado, argentino, que fue también de la misma manera cruelmente asesinado. De una u otra manera, prácticamente, él ha dado la cara, estuvo en Bolivia, y creo que nosotros estamos de acuerdo para que ustedes sigan adelante. Muchas gracias, te agradezco mucho, estaremos en contacto, hermano. Saludos, hasta luego. Hasta luego. Ha sido Clemente Gutiérrez, presidente del Centro Cívico de la Paz, con Rubén Suárez del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular desde Montevideo, Uruguay. CONAICOP. Somos noticias en radio y bloggers. Ahora somos noticias en digital. Informe CONAICOP.